entendemos que se está expresando, por fin se está expresando la bronca, que esa bronca de los argentinos y argentinas que están perdiendo el laburo, que ven precarizada su vida, que sufren el tarifazo, que sufren el ajuste, que sufren el saqueo, le vamos lentamente y a partir de la unidad del movimiento obrero, los trabajadores, formales, no formales, como se dice, digamos, estamos tratando de expresar un programa. Programa que hay que... es la salida, entendemos. Mientras los laburantes, si los laburantes podemos meterle un programa de salida a esta crisis, digamos, me parece que tiene una potencia muy importante. Luego, con expectativas para que voten la ley, los mismos diputados que votaron el nuevo ciclo de endeudamiento allá por marzo, abril, le estamos pidiendo este año que vote una ley de emergencia social, que no es otra que un shock distributivo para paliar, no es una transición hacia el socialismo, ni mucho menos, pero entendemos que es muy importante, digamos, porque para paliar un poco el hambre, producto del ajuste, ¿no? Claro. Rafael, vos planteás ahí la cuestión de ver de qué manera se le encuentra salida, ¿no?, a todo lo que ha sido estos primeros meses de gobierno, sin lugar a dudas que esto ha sido el primer año, o sea, quedan 3 años de gobierno, pero el año que viene ya hay una apuesta que tiene que ver con la cuestión electoral, donde ahí también se puede de alguna manera expresar en urnas lo que el descontento que hay. ¿Cómo, qué piensa la CETEP al respecto? Y si del espacio de lo que se armó el viernes pasado o lo que se pudo ver ahí, ¿hay alguna propuesta de frente electoral también pensando el año que viene? Ojalá los trabajadores pudiéramos armar con independencia política una propuesta. Lo veo muy difícil. El acuerdo que tenemos tanto adentro de la CT como en la relación con el resto de las centrales es que las elecciones no dividan lo que está uniendo lentamente la lucha. La CTEP es un elemento bisagra a la hora de que servimos de puente para agrupar en la calle a la CGT por un lado y la CTA por otro. Ojalá que podamos seguir manteniendo ese rol y profundizarlo. Creemos que tiene que haber una madurez política por parte de los dirigentes para la unidad. Nosotros creemos que ese escenario es factible, que se puede desarrollar y eso permitiría juntarnos por abajo, que es un poco la apuesta que tiene la CTEP, ¿no? Digamos, acá si el movimiento, si los trabajadores no se juntan por abajo, va a ser muy difícil poder ponerle programa, inclusive hasta una salida electoral de los trabajadores. A lo cual, digamos, muchos de los que convocaron sabemos que tienen terminales en otros lados, y bueno, digamos, es complicado porque no podés votar verdugos, ¿no? Claro, sin duda. Rafael, te pregunto por la relación que también están teniendo ustedes con las dos CTA, con la CGT, y entendiendo esto, justamente que como CETEP hace años que vienen laburando por lo bajo, vienen laburando de un modo que no es tan visible, que no es tan masivo, pero este año, sin lugar a dudas, que ustedes de alguna manera también han ido de avanzada, han ido llevando las banderas desde temprano. ¿Cómo se da la relación hoy con las dos centrales adentro de la CTA y también con algunos sectores de la CGT? Bueno, es una relación fluida, vamos ganando confianza. Obviamente que hay un recorrido mayor con la CTA, con ATE, que la propia CGT. Me parece que hay un vuelco, el triunvirato, digamos, marca alguna necesidad. Si bien no somos ingenuos, digamos, cuando nos juntamos está el señor Daer, que fue el que entregó a los trabajadores en la década del 90, digamos, el hermano del que está ahora en el triunvirato, está sentado ahí. Creo que fue una osadía por parte del triunvirato habernos reconocido como trabajadores, no porque nosotros necesitemos que la CGT nos reconozca como laburante, pero me parece que es un impulso muy importante porque simbólicamente, digamos, no es lo mismo aquellos que reciben planes y aquellos que desde una identidad de laburante se están organizando. Pues son dos cosas diferentes que tienen una potencia muy importante, porque a diferencia de la década del 90 o el 2001, acá estamos planteando una salida con una perspectiva desde los laburantes y el pueblo, y no desde el movimiento desocupado. Digamos, simbólicamente es otra cosa. Ahora, estamos ganando en confianza, de nada sirve pelear, denunciar lo que no hacen los otros, y un pasito muy importante, chiquito pero muy importante, fue el acto conjunto del viernes. Bien, te hago una pregunta, Rafael. Sí. Hace poquito veíamos una noticia que tiene que ver con un desalojo de trabajadores y trabajadoras en Parque Patricios, más de 300 trabajadoras y trabajadoras, sí, de la Feria de Almafuerte y Los Patos, que están en alerta justamente por una intervención de las fuerzas de seguridad que se acercaron al lugar con la voluntad de desalojarlos. Una feria que funciona hace mucho tiempo, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, también como voluntad del gobierno para fomentar un negocio que es para pocos. Allí en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está la situación de este tipo de espacios como la feria? En primer lugar, quiero decir que las autoridades de la ciudad de Buenos Aires jamás se reunieron con nosotros, digamos, no aceptan reunirse con la CT. Yo creo que está marcándole la cancha a la reta a Macri en ese aspecto, digamos. Si hay alguien que puede ser más de derecha que Macri, es la reta en la ciudad de Buenos Aires y sus enormes negocios, es lo que llamamos extractivismo urbano, está haciendo un negociado con la obra pública y con el espacio público increíble. Están modificando, sin preguntarle a los vecinos, están modificando la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires y tienen una ganancia o aportan de alguna forma. Se apropian de 2.400 millones de pesos todos los años en función de la venta del erario público. Eso por un lado. Y en segundo, es una provocación permanente y hasta simbólico, no molestan los compañeros, 300 compañeros justo a fin de año. Cada vez que viene fin de año, la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, junto con el gobierno de la ciudad, se cargan a los trabajadores de la vía pública. Pero no van a poder ya. Las últimas dos o tres intervenciones que tuvieron en contra de los trabajadores de la vía pública estuvo la CTEP y pudimos pararlo. Vamos a ver cómo nos organizamos para esta vez, pero es una provocación, digamos. Digamos, tienen una lógica, una lógica que es contra los trabajadores. Digamos, no les gusta nada que tenga que ver con los laburantes organizados, solamente les interesa el negocio. Rafael, la última, sí, no te robamos más tiempo. Imaginamos que diciembre se viene realmente intenso. Hubo antes de la movilización y de la marcha también si la ley de emergencia y si la presentación, sí, justamente por la media sanción, no se convertía en esa efectiva, iba a haber un diciembre en la calle con muchas organizaciones que, de hecho, durante mucho tiempo no se estuvieron articulando y, como vos mencionabas, lentamente la lucha ha llevado a grados de articulación realmente amplios. ¿Cómo lo ven ustedes? Justamente, vos algo comentaste ahí, pero en caso de que esto no salga, ¿cómo se espera diciembre o cómo piensa la CETEP el diciembre? A ver, hay dos cosas. Hay un diciembre caliente porque es histórico, va a haber una disputa por territorio, que la narcopolicía, el narcomenudeo, digamos, están por el control del territorio y le conviene el saqueo y todo ese tipo de cosas, sobre todo en el Gran Rosario, con Urbano y algo en la Capital Federal. Eso es algo que venimos alentando hace mucho tiempo, se lo dijimos a la ministra, que se montan sobre la necesidad y van a discutir el territorio en función de esta nueva geometría del poder que implica político, policía, movimientos adictos al Estado, digamos, son todo uno en el territorio y se lo dividen, digamos, para la hora de hacer negocio. Nosotros lo que estamos planteando es que si por parte del gobierno vetan la ley, digamos, nosotros vamos a estar en la calle. Si el Congreso, si los diputados no votan la ley, vamos a estar en la calle. Si aún así votan la ley y no la vetan, también vamos a estar en la calle reclamando, porque no hay otra. Digamos, está muy mal la situación. Y nosotros siempre se lo decimos, preferimos pelearnos una y mil veces con el Estado y no pelearnos con nuestros compañeros, que al fin y al cabo lo estamos representando, y si no los representamos daríamos un paso al costado. Pero el problema acá es debido a muerte, porque nosotros lo que estamos discutiendo es cómo los trabajadores quinteros en el Gran La Plata pueden hacer frente con su producción, frente a que, por ejemplo, no pagan tarifa social. Una quinta que nos provee de verdura a la mesa de los argentinos, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, que, digamos, tienen costos en dólares y le compran el cajón de lechuga a un peso y después lo encontramos en Coto a 25 pesos el kilo de lechuga. Totalmente. Digamos. Así que pueden aprobar la ley, al otro día estamos cortando la plata porque queremos ver los intermediarios para, ¿se entiende? La cadena de valor de o el no valor en la verdura. Así que nosotros tenemos reclamos, vamos a estar siempre en la calle. Eso es lo que le planteamos. El tema, ¿qué dimensión? Nosotros lo que estamos planteando es qué dimensión. Nosotros estamos planteando que antes que nos prometan un bono, como marca la agenda de Clarín hoy, nosotros estamos hablando de trabajo, estamos hablando de aumento, estamos hablando de dignidad. Para fin de año falta mucho para hablar de bono.